Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. ¿Torroba se siente parte del gobierno de Mauricio Macri? Mire, nosotros no somos parte de este gobierno. Esto es fue una coalición electoral y hoy funciona como una coalición parlamentaria. Mire, nosotros no somos parte de este gobierno. Nosotros apoyamos lo que entendemos está bien y no apoyamos lo que entendemos no está bien o lo que entendemos perjudica a la provincia de La Pampa. ¿No se sienten parte tampoco de este gobierno? No, la verdad que no nos hacen sentir parte. Nosotros ayudamos a Macri. Sin el radicalismo, Macri no sería presidente de la República. Eso, ténganlo por cierto, es absolutamente así. Tampoco hubiera ganado en la provincia de La Pampa. Sin la estructura del radicalismo, imposible que Macri hubiera ganado la presidencia de la República. No estamos arrepentidos de eso. Pero no nos hacen sentir parte. El radicalismo comparte el gobierno con habiendo puesto algunos hombres que no fueron pedidos al radicalismo, sino que fueron invitados por el presidente a compartir el gobierno, que no es lo mismo que al partido se lo invite a compartir un gobierno que invitar a ciertos hombres del radicalismo a compartir una gobernación. Julio, ¿por qué no aprovechamos y le decimos a la gente cuál es nuestra posición definida? Mirá, sí, sí. Mi posición definida, porque acá no puede haber ambigüedades, es ir a buscar un acuerdo con el PRO y con la coalición cívica. Ernesto, yo quiero un acuerdo que sea bueno para la Argentina, sí, claro. Que sea bueno para el radicalismo, que sea bueno para la sociedad. La sociedad hoy, el 70% de los argentinos quiere un cambio. Hasta hace tres días vos decías que querías un acuerdo amplio, lo más amplio posible. Bueno, lo has dicho vos. Bueno, y ese acuerdo, la posibilidad está en compatibilizar la propuesta. Vos querés ir directo a sellar un acuerdo con donde yo no sé qué es lo que piensan. Bueno, yo este también es el lo momento, quiero hacer. Esta es la fruta madura. Ahí está el radicalismo. Pero a la ciudadanía y ahí, decirle, como dijeron ellos a la ciudadanía al comienzo, decirle, los radicales somos hoy la frutilla esto es lo del que acordamos, postre. Pues no se trata de ganar una elección, se trata de gobernar el pero país. Claro. Sin el radicalismo, Macri no sería presidente de la República. Eso, ténganlo por cierto, es absolutamente así. Tampoco hubiera ganado en la provincia de La Pampa. ¿Por qué hubo un solo diputado del FREPAN ayer participando del acto el ingeniero Luigi de Mauricio Macri? Porque nosotros no fuimos invitados por nuestros pares formalmente, ni siquiera avisados formalmente de este acto. A la mañana nosotros nos llegó una tarjeta del Poder Ejecutivo de la provincia, donde el gobernador Bernard nos comunicaba que él asistía y que nos invitaba a acompañar. Pero bueno, llegó a la mañana, nosotros estábamos muy ocupados con el tema del presupuesto. No nos sentimos comprometidos porque ya les digo, nosotros no fuimos invitados, ni siquiera avisados. Mire, nosotros no somos parte de este gobierno. Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? Estamos muy ocupados con el tema del presupuesto. No seas absurdo, me regañó. Esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela. Mire, me pone enferma tanta sinceridad. A ver. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Porque nosotros nos fuimos invitados. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo. Mire, que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo. No, la verdad que no nos hacen sentir parte. Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina. Pero no nos hacen sentir parte. Se marchitan cuando las tocan la sucia rutina. Mire, a ver. Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera. Sin el radicalismo, Macri no sería presidente de la República. Eso, ténganlo por cierto, es absolutamente así. Tampoco hubiera ganado en la provincia de La Pampa. Mire,